para todos mis amigos y para vos, atrevido, dale que sale. En el show de la pura te pega la locura haciendo palmas, la mano arriba. ¡No te pegó! ¡No lo tomes con soda! ¡Hasta arriba, hasta arriba! Ya lo están bailando. Cumbia, cumbia de la pura. Y sin darte cuenta te pega la locura. En la cabeza, en la cabeza. Como dice, locura. Y sonando la pura es. En la barra pedí cerveza. En el fondo se coló y está de fiesta. Un cumplan, una velita. Ni siquiera me pasaste una sequita. Me di cuenta por los ojos y la sonrisa. Yo te digo a vos que fuma y no convida. ¡Le paso más la vida! ¡Me flasheaste, no! ¡Sabes que no me empacho! ¡Y mira cómo la bailo, guacho! Ya lo están bailando. Cumbia, cumbia de la pura. Y sin darte cuenta te pega la locura.